www.fmlacaterva.com.ar. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Puama, Tentarareta, buenos días. Aquí nos encontramos de nuevo, como todos los viernes, en este patio comunitario de FM La Caterva, desde donde construimos un programa de radio llamado Latido Americano, junto a Esteban, de Red, Manu, de Huerquén, y Rubén, de la comunidad guaraní El Tabacal. Y desde aquí, junto a ustedes, echamos a volar algunas historias. Historias de lucha, las de nuestros pueblos, que despliegan sus páginas en nuestra memoria. Y en esas alas, en este vuelo, el viento nos llevará. Bienvenidos. Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. Bueno, acabamos de escuchar a Manu Chao y Noir decir en el tema El viento nos llevará, en francés Le vent nos portera. Esto, muy bien esa pronunciación. Sí, es una dedicación en realidad al saludo que nos hicieron las chicas del programa de radio popular RPO 97 FM del sur de Francia. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo la radio conecta continentes? Es un gesto que es muy bonito, el saludo que tenían de nuestro lado. Y bueno, Manu Chao ya formó parte de nuestra discografía. Así que bueno, ahí arrancamos entonces. Manu, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bien. Estamos acá nuevamente encarando este programa en una fecha también bastante especial, porque ayer fue una jornada bien intensa. Bueno, nosotros la vivimos desde acá, desde Buenos Aires, concretamente en la capital, una movilización muy importante por la conmemoración y también para levantar y alzar más fuerte que nunca el grito de pedido de justicia por el caso de Santiago Maldonado y concretamente pidiendo la reapertura de la causa y bueno, y que los responsables se hagan cargo, ¿no? Con todo el gran abanico de funcionarios de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial que están involucrados en estos hechos terribles. Así que... Sí, para ello vamos a estar en comunicación en el programa de hoy con Verónica Heredia, abogada que lleva la causa. Así que mucha gente, ¿no? La convocatoria mucha gente, es... Mucha gente y la verdad una cosa muy interesante que pasó fue que me tomé un tiempito para hablar con los jóvenes que veía que estaban ahí con los carteles, viste, pidiendo por Santiago, por Rafita y demás, y empecé a preguntar, viste, por qué se había movido, por qué se habían acercado a participar. Y la verdad que es impresionante en lo que se ha transformado, digamos, la lucha de Santiago Maldonado. Me han dicho incluso que Santiago Maldonado se transformó en una figura y un referente no solo para las causas de las luchas territoriales de comunidades indígenas, sino que engloba un montón de causas. Y me parece que a 2 años Santiago Maldonado es un símbolo de lucha, así que había muchísimos sectores con sus demandas, víctimas de gatillo fácil, sectores de derechos humanos, mujeres también organizadas, reclamando también verdad y justicia por casos de feminicidio, claro, como el caso de Anaí en Banfield, y que justo fue para la misma fecha. Así que una jornada muy linda y da... O sea, dolorosa también por lo que se está pidiendo y por el tamaño de la injusticia, pero da gusto en este contexto, en este momento preelectoral, ver que la gente está en la calle y está haciendo uso de la memoria para exigir justicia. Así es, y bueno, para continuar en esta presentación del programa de hoy, Manu, bueno, tenemos en este primer bloque también la situación de la comunidad mapuche Tehuelche Nehuen Tuain Inchin de Costa de Lepa. Para ello mando información. Juana estuvo comunicándose en varias oportunidades con nosotros, Juana Antieco, respecto de lo que vivieron, de las situaciones de violencia que vivieron en la ruta, en los caminos de la comunidad por parte de civiles. Que incluso, bueno, incluyó a la abogada que tenía su vehículo prácticamente secuestrado en esa situación. Nos comunicamos y bueno, vamos a poder intercambiar para que ella nos amplíe información. Y también, bueno, tenemos otro bloque para hoy donde vamos a tocar el caso a casi un año del asesinato de Ismael Ramírez, este chico con... la familia sigue reclamando justicia. Esto es en septiembre del año pasado, en un hecho donde la policía intenta, según sus argumentos, ¿no? Evitar un saqueo a un supermercado. Y bueno, Ismael se encontraba junto a su madre, que es con quien estaremos en comunicación el día de hoy, con Alejandra Siriaco. Perfecto. Bueno, pasamos también un poco nuestros contactos para quienes están escuchando. Nos pueden seguir por Facebook, Latido Americano Radio, el Instagram, latido-americano-radio, y el correo electrónico, latidoamericano@gmail.com. Bien, entonces, bueno, tenemos esta situación de la comunidad mapuche tehuelche de Costa de Lepá. Para ello vamos a escuchar a Juan Antico, que nos amplía la información. Buenos días, Rubén. Buenos días a toda la audiencia de tu programa. Y en relación a lo que me estás preguntando, si posterior al anuncio de recuperación territorial la comunidad sufría amenaza y diferentes hechos de violencia, bueno, eso sí, es la información que anda circulando en los medios, ¿no? Y la situación ahora es, bueno, que esta gente que bloqueó el camino el otro día, que no dejaba pasar al resto de la comunidad de los que y los compañeros que apoyan la causa, que llegaron para solidarizarse, que la mayoría son de comunidades cercanas. Lo que hicieron fue juntar firmas, llevar en sus poderosas camionetas a los paisanos ahí de Costa Lepá, de Gualjaina, y hacer una especie de acta declarando persona no grata a mi hermano y que sea desterrado. Nosotros yo me reía particularmente porque esa figura no existe, y dentro de los territorios mapuche, los únicos que tienen esa capacidad o esa determinación de expulsar a alguien de la comunidad, que primero ese alguien tiene que tener muy malos comportamientos, que por empezar que violenten a la tierra, que violenten la forma de vida ancestral que tenemos, y un montón de causales más, ¿no? Y en el caso de las autoridades en sí, de las comunidades, las autoridades ancestrales, nadie, absolutamente nadie los puede sacar, sino que la misma propia comunidad que fue la que se constituyó bajo el nombre de Nehuenta Inchin, a través de un traún, es la que tiene esa facultad. Eso sucedió posterior al corte de ruta, que fueron y presionaron a la jueza suplente de la localidad de Gualjaina para que ponga los sellos. Supuestamente esa nota o denuncia la presentaron en la fiscalía, y hay mucha gente que fue y firmó y ni sabe después las consecuencias que eso le va a traer, porque ellos tienen el derecho de ir y firmar cuanta nota quieran y hacer todo lo que ellos consideren. El tema después, eso hay que probarlo, y hay que estar para contrarrestar esas calumnias e injurias que salieron. Al margen de ese detalle, ellos están tranquilos, están pensando en la mesa, en el gran traún que convocan este fin de semana, porque se convocó a todas las comunidades cercanas. Las comunidades cercanas básicamente también tienen problemas de territorio, algunos con Bestenes, con lo que fue uno de los dueños que le transfirió a Pintos. Entonces este fin de semana se van a juntar ahí en el Centro Cultural de Costa del Lepá para charlar y para interiorizarse bien de cómo está la situación en Costa del Lepá. Yo ayer estuve hablando con mi hermano, ayer recién tuvo señal, así que me transmitió que están bien, que están fortalecidos, que están tranquilos, y bueno, que día a día va gente a brindarles su apoyo, a ver cómo están. Así que eso es fundamental, por empezar, la tranquilidad que ellos tienen, la seguridad con la que están, en un momento en que estos terratenientes, esta gente de plata, se encargó de empezar a que la comunidad esté en contra, ¿no? No importa, nosotros, de todos los conflictos territoriales que hay, siempre pasa que te ponen en contra a los hermanos mapuche, te ponen en contra a los familiares. Eso es una estrategia, eso es una vieja estrategia de los terratenientes. Y acá era obvio que iban a hacer lo mismo. Así todo, la reafirmación por el territorio va a seguir estando. Y no es como salieron a decir en algunos medios Tomás Pinto, que es el hermano de Mario Javier Pinto, de que Eusebio Antico quiere desalojar a todos los pobladores de Costa del Lepá. Esa es una mentira galopante, porque ahí lo que se pretende es que quienes llegaron a usurpar, que no son del lugar, que no tienen apellido mapuche, aquellos a los que mi abuelo no les dio el permiso para que puedan construir su casa, para que puedan tener un lugar para tener animales y desarrollar una vida como mapuche, esas personas que son vecinos desde hace mucho tiempo nuestro, esas personas van a seguir estando ahí, ¿sí? Con los que vamos a ir firme va a ser con esta recuperación que se hizo, que es el lote 23 que compró Pinto, con Capandegui, que es un usurpador, con Boletti, que es otra usurpadora, con Taylor, y contra eso es hoy por hoy la demanda, ¿no? Que ellos ya saben. Y entonces se valieron de eso para decirle a la gente, no, porque a ustedes también los antiguos lo van a desalojar. Y eso es una mentira que ellos están armando. Pero de todos modos, Rubén, la verdad siempre sale a la luz. Y en cuanto haya posibilidad de hacer una conferencia de prensa, de brindar el detalle real de este proceso, se va a hacer en su debido momento. Esa es la situación que te puedo contar de Costa del Lepá hoy. No, es algo que vemos en muchos de los casos que difundimos por medio de este programa, y sabemos las maniobras que se tejen en provincias también como el Chaco, Formosa, Salta, respecto de tratar de dividir, por un lado, tanto a las comunidades como a los criollos, a aquellos que están también trabajando en el lugar, y bueno, la fabricación de documentación, que realmente es parte de lo que hace a esta maniobra de complicidad, que sabemos que por un lado tiene a estos intereses de unos pocos que pretenden las tierras de las comunidades, y por otro funcionarios. Sí, tal cual. Que dejan pasar o que incluso forman parte de estos negociados. Sí. Además, esto también lo repetimos siempre, en el contexto de una recuperación territorial donde tienen información, datos concretos, digamos, hay archivos históricos donde dan fe de que el habitar ese espacio corresponde con una preexistencia e incluso fue reconocido por el Estado, como nos contó Juan Antíoco la vez que charlamos. Hay documentos que así lo certifican, que esa zona fue reconocida para los Antieco. Y en el relato también lo que cuenta Juana es que le abrieron la puerta a otras familias mapuche, incluso otras familias de no apellido, sin apellido mapuche, para que puedan desarrollar una forma de vida, digamos, de una forma de vida más relacionada con la productividad de la tierra, con el trabajo, digamos, de la chacra, con otra relación con el medio ambiente más ética y más bondadosa. Entonces llegan estas otras personas que, aprovechándose de esta situación, porque la situación es la siguiente: hay incertidumbre sobre esos territorios porque el Estado no asume sus responsabilidades. Entonces se aprovechan sobre eso, y se aprovechan también de este clima de criminalización contra el pueblo mapuche, que es ese mismo clima que generó el escenario para que se dé el desastre, la vergüenza que pasó con el caso de Santiago Maldonado, que se dé la situación de violencia que terminó con la vida de Rafael Nahuel, y como con otros compañeros, de hermanos de comunidades. Esto hay que decirlo, cada vez que se avanza en una recuperación territorial, a los 10 días no esperan más que 2 semanas para arremeter con un allanamiento, y hay sobradas experiencias. Los ejemplos son el caso de Santiago Maldonado y también de Rafael Nahuel, que generan muertes. Entonces hay que estar muy atentos, hay que solidarizar y hay que exigir justicia y que el Estado sea responsable por el reconocimiento territorial. Así es. Seguiremos de cerca acompañando la situación de esta comunidad. Así que, bueno, lo importante es, como bien dice Juana, que la intención es no dividirse, estar juntos y bueno, informar lo que pasa realmente. Informar, a mí me parece re importante también informar sobre la situación, esta detención que se da entre los que ya están viviendo ahí y el reconocimiento territorial de la comunidad. Lo que está diciendo Juan es que no es que van a echar a gente ni nada que se le parezca, porque eso quizás a veces se genera una especie de fantasma en donde, visto de la distancia, de hecho pareciera ser un gesto de, digamos, poco generoso de echar gente y demás, pero al contrario, esa gente fue aceptada, recibida y, digamos, están en contra de quiénes, de los que quieren desarrollar otro tipo de negocios y con intereses especulativos sobre un territorio que es ancestral. Así es, seguimos. Es el huracán y el poblacional. Rapi cumbia casera, pa' que lo baile como quiera. Para poder tapar el sol con un dedo, tengo la manía de vivir en paz. Y me preguntan cuánto invierto en esto, ganas infinitas de siempre soñar. Y es que así veo pasar mi tiempo en esta armonía y su nota final, sudando sueños para cantar al viento, tener la mañana para meditar. Sillón de mimbre con el océano enfrente, es imposible respirar y no quererte. Se vende toda mi juventud, entrego mi alma solo a tu virtud. Quiero tapar el sol con un dedo y tengo la manía de reírme más. Y me preguntan cuánto invierto en esto, yo solo digo mi vida no más. Ponele guato. Vuela mi canto como el guayao, el libertad. Pa' mi gente del campo y de la ciudad, desde Buenu Mapuquí a mi paso, mi ancestro. Con rap y cumbia vacila mi pueblo. Cientos de historias, cerros de sabiduría, que traen vientos libertos, un nuevo día. Cuántas veces trataron de verme en agonía, y seguí cantando con indomitada alegría. Ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia. En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, sube la cabeza, el espíritu de Lautaro galopa cerca. Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia. En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, supera la vera. Es el negro bandi junto a la cumbia casera. Tomar el sol con los dedos, tengo la manía de reírme más. Si me limitan a quedarme ciego, seguiré cantando con mi voluntad. Y es que así siento que calzo en esto, en el coliseo de la vanidad, sudando sueños para cantar al viento y mirar la luna con hermoso afán. Vacílalo, mamá, vacílalo, pana. Somos memoria, lo gritan muchas historias, que en este mundo no llegaron a la gloria. Lleno de mierda difamatoria, para olvidar que lo interno se adora. Quiero tomar el sol con los dedos y tengo la manía de reírme más. Si me limitan a quedarme ciego, seguiré cantando con mi voluntad. Ahora ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia. En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, sube la cabeza, el espíritu de Lautaro galopa cerca. Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia. En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, supera la pera. Es el negro guandi junto a la cumbia casera. Pa' que lo baile como quiera, pa' toda la clase obrera, Latinoamérica morena. Así la luz.

sangre del bravo Sayhuenque. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Acabamos de escuchar a José Larralde en el tema Quimei Neuquén. Bueno, Manu, estamos ya en los últimos minutos del programa. Después de esta actividad que vos comentabas del día de ayer, a 2 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sí, para eso esperamos poder comunicarnos con Verónica Heredia, la abogada de, digamos, de la familia. Uh-huh. Así que así esperamos tener una conversa para esclarecer algunos de los puntos que quizás en todo este tiempo, con tanto ninguneo, es difícil comprender la relación y la línea de todo el proceso judicial. Así que esperamos poder esclarecer un poquito eso. Y volver a decir también, como dijimos al comienzo del programa, que bueno, el caso de Santiago Maldonado también abrió una puerta, abrió los ojos en muchísimas en muchísimas luchas, y por eso Santiago se transformó en un símbolo de lucha. Y también hay que decirlo mientras tratamos de comunicarnos, que también hoy está el pueblo movilizado por Sandra y por Rubén, que bueno, sufrieron la desidia del Estado y perdieron la vida preparando el desayuno para los chicos de la Escuela 49 en Moreno. Así que por eso también se habló ayer, y también se pidió justicia por Rafita Nahuel, y también se pidió libertad al lonco Facundo Jones Walla. Y bueno, parece sí. Que Verónica no... No, sí se está intentando la comunicación telefónica. Sí, es importante esto que decís, Manu. Creo que estas luchas se transforman en esto, que es justamente un símbolo que nos atraviesa a todos, en parte por este hecho tan violento que tiene como uno de los responsables al Estado. Y en este caso, bueno, aberrante, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, que ella impuso una... está imponiendo una doctrina que no va, digamos, que no va a poder perdurar, porque somos un pueblo con experiencia. Ayer lo decía Sergio Maldonado, que en esta lucha nosotros aprendimos de las más valientes, de las madres y abuelas que estaban ahí también pidiendo, no solo por sus hijos y por sus nietos, sino también por Santiago Maldonado, por Rafita. Algo muy emotivo que pasó ayer fue que se leyó una carta, la misma carta que esa primera manifestación en Plaza de Mayo, ahora a 2 años se volvió a leer, que es una carta escrita por Santiago Maldonado. Me permito un segundito para leer algo de su contenido, sí, porque sí. Este es el puño y letra de Santiago, leído por sus familiares frente a una enorme multitud que está reclamando justicia también. Dice: somos el gobierno, tu gobierno, que nos apoderamos de tu vida cada día. Somos los que premiamos a los torturadores, opresores y explotadores, y castigamos a los que no son como nosotros queremos. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. Nadie cuestiona la raíz del problema, un mundo artificial donde el valor del intercambio material es el dinero, que corrompe y genera desigualdades. Hay distintas clases sociales por las que aparecen los sometidos y las sometidas. El dinero genera poder, y el poder es respaldado por el verdadero dinero, quedando atrás las relaciones humanas, los sentimientos y la honestidad. Me parecía importante compartir esa voz porque se ha dicho muchísimas cosas de la figura de Santiago Maldonado. Y lo cierto es que, así como lo planteó Sergio ayer, Santiago Maldonado era un pibe libre y era un pibe solidario. Y creo que ese mensaje también permea muy fuerte en las nuevas generaciones, ¿no? De luchadores y luchadoras sociales que están yendo a la calle para exigir sus derechos en este amplio abanico de luchas sociales, que más que nunca hay que profundizarlas, porque tenemos enfrente un gobierno que, la verdad, yo no sé si hay mucho parangón a nivel histórico que en democracia se haya elegido semejantes criminales, y eso se nota, y eso se nota en la calle. Como mensaje final, Sergio, en el día de ayer, así como buen aprendiz de Norita Cortiñas, agarra y dice: Lo que pasa es que hay que, esto es así, hay que salir a la calle todos los días. Y la forma de, digamos, de ejercer nuestro derecho, la forma de combatir contra la injusticia y la forma de poner en práctica la memoria es en la calle. Y no es que un día sí y un día no, no, es en la calle todos los días. Entonces, Sergio terminó con estas palabras y también abrazando a las madres y abuelas que estaban ahí presentes. Y de hecho, una de las cosas que dijo es que directamente a lo pérfido, que son 30.000 y que los ríos no van presos, como podría pensar algún macrista de turno, que la historia se encargará de dejarlos del lado que les corresponde, como por ejemplo este Yamil Santoro, que mandó un Twitter burlándose, parafraseando con una canción de Luis Miguel, un caso que llenó de dolor a todo nuestro pueblo. Es una vergüenza. En cambio, del otro lado, tenemos a este pueblo que sale a la calle y que sigue pidiendo justicia por Santiago, por Rafita, por Ismael, por Sander y Rubén. Y así nos seguiremos viendo en las calles y nosotros desde acá tratando de contar un poquito del sentir de todo este pueblo que sigue pidiendo justicia. Así que la comunicación no la pudimos tener, quedará para la próxima. Quedará para la próxima, seguro. Vamos a tratar de comunicarnos con la abogada, como bien decías, con Verónica Heredia. Y sí, como bien decís también, la respuesta a esta vergüenza, que también está reflejada en tratar de arengar una escuelita del servicio cívico voluntario por parte de este gobierno como respuesta de la mano de una gendarmería a quien justamente estamos poniendo en el banquillo a la hora de pedir justicia. Tal cual. Sergio lo dijo también y dijo, los pibes no necesitan, digamos, un servicio militar voluntario. Los pibes lo que necesitan es salud y educación. Seguido de eso, obviamente, pidiendo justicia y que el Estado sea responsable por la muerte de Sandra y de Rubén, que hoy también se siente su ausencia en las calles. Así que, bueno, cerramos el programa. Cerramos el programa de hoy. Queda pendiente entonces el llamado a Verónica, así que subiremos la agenda que tenemos a nuestro Facebook, que de paso les recordamos, es Latido Americano Radio, y en Instagram, latido-americano-radio, y para quienes se quieran comunicar por correo electrónico, latidoamericanoradio@gmail.com. Y así nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a Aldana por la operación, siempre hay un fierro, y le mandamos también un saludo al compañero Esteban. Al compañero Esteban, exacto. Que nos estamos viendo en el próximo programa. Muchísimas gracias. Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Solos en la inmensidad, tierra mía. Mundo y de nada somos dueños, todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía. Tierra mía. tal vez un mundo mejor no sea un sueño. Tierra mía, puede suceder, lo sé. Tantos años vi caer, tanta vida florecer, tantos niños vi crecer, tierra mía. Y por eso vuelvo aquí, a buscarte mi raíz, tu milagro crece en mí. FM La Caterva.